acá conmigo, y se lo voy a presentar en un momentito, a un pastor, un amigo, una persona de mucha bendición a nuestras vidas. Pero antes de presentárselos, quisiera rápidamente recordarles o informarles, invitarles. Este próximo domingo continuamos con nuestro, volvemos a nuestro recorrido en toda la historia de la Biblia, y vamos a estar detenidos en el libro de Daniel. Y en el personaje también de Daniel vamos a hablar de las señales, de los prodigios y de los milagros que esperamos nosotros cada día como hijos de Dios. Saben ustedes que el Señor es el Dios todopoderoso, ¿verdad? El Dios grande, fuerte, bueno sobre todo. Y entonces siempre estamos esperando en Él. Y el domingo vamos a estar continuando con este tema de la historia, y nos detenemos ahora en Daniel. Ya hemos visto los reinos caer, ya hemos visto cómo todo esto vino sucediendo. Ahora vamos a llegar a este nuevo momento que sin duda será de mucha bendición. Así es que el domingo a las 10 de la mañana vamos a estar reunidos para continuar acá en nuestro recorrido en la palabra de Dios, aprendiendo, creciendo y animándonos. Creo que eso es, no, ¿para qué les voy a decir más cosas si ya saben ustedes todo lo que les quiero decir? Esta noche quiero presentarles a un amigo, a un pastor que ha sido de inmensa bendición en nuestras vidas a lo largo de muchos años. Dios nos permitió conocerle a él y a su preciosa familia, aprender de ellos mucho en diferentes áreas y en tantas cosas que han estado haciendo a través de los años. Y esta noche nos alegramos, la mayoría de ustedes todavía no lo han conocido, algunos de ustedes sí lo conocen, pero nos alegramos esta noche de poderles presentar al pastor Sergio Frati, y le pido que lo recibamos con un aplauso, por favor. Gloria a Dios. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho poder estar aquí. Es una bendición muy especial poder conocerles, bueno, volver a ver al pastor Mauri y su familia, y hoy poder estar aquí con ustedes. Es una bendición muy especial. Quiero compartirle de algo que pues casi no se oye hoy, y con todo respeto quiero referirme al hecho de que muchas de las cosas que la iglesia escucha ahora tiene que ver más con nuestras aspiraciones hedonistas. Usted sabe que los hedonistas eran los que creían que el placer era el fin primario de la vida, evitar dolor y conseguir placer. Entonces pareciera que la iglesia se ha contaminado con esa idea, y perdone si quizá usted piense así. No creo que usted piense así, porque usted lee la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Todos. Pero lastimosamente la gente que va a la iglesia y no lee la Biblia, cualquiera le da tol con el dedo. Y estoy hablando de gente que son quizás muy capacitados en otras áreas, pero cuando ignoramos las escrituras cometemos grandes errores. No sé si eso, ok. Pero hoy quiero hablarle de algo interesante. Quiero quizá mencionar un par de detalles sobre la soberanía de Dios. Y de hecho, una de mis intenciones hoy estar aquí es contarles que el Señor me ha permitido publicar un libro que se llama Y si no lo hace, donde hablo precisamente de esto que le voy a compartir hoy a usted, y espero que el Señor nos dé la luz para hacerlo de la manera correcta. Gracias al pastor Mauri por esta oportunidad. Quiero pedirle a todos que oremos y le pidamos al Señor que nos hable. ¿Qué le parece? Dígale usted al Señor conmigo, háblame, dígale eso. Abra su boca conmigo, dígale: Señor, háblame, háblanos hoy. Señor, toma el control de este momento y bendícenos. Trae la luz que necesitamos. En el nombre de Jesús te ruego que tú puedas enviar tu palabra a nuestra vida esta noche y edificarnos con ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si cerrando el monitor Podríamos, ¿ah? Pero me escucho aquí. Ah, es que sangra. Ok. Bueno, mire. Muchos versículos de la Biblia nos recuerdan constantemente que Dios no nos va a dejar. Me imagino que usted ha leído muchos versículos de la Biblia que hablan sobre eso, que el Señor estará con nosotros y que nunca nos va a dejar. Pero siendo sinceros, porque podemos ser sinceros esta noche, ¿verdad? Siendo sinceros, a veces pareciera que en los momentos en que más necesitamos a Dios es cuando más parece Él estar ausente. Si somos honestos esta noche aquí, pareciera que a veces el Señor nos deja solos. Pareciera que le hablamos y Él no escucha, o a propósito se hace Él el que no escucha. Yo no sé si solo yo he tenido esa sensación. No sé si hay alguien aquí que conmigo puede decir amén. Yo también he tenido esa sensación. Hay algunos. En otro lado, mire, en otro lado nos colgaran por estar hablando de esto así. Pero debemos ser honestos. De hecho, el tema de esta noche que quiero compartirle es precisamente cuando Dios guarda silencio. Y es que, mire, a veces no está de más preguntarse. Y como Dios es tan, bueno, Dios es Dios, a veces no le molesta nuestras preguntas, siempre y cuando nosotros la hagamos de la manera correcta. Yo he dicho muchas veces, quejarse con Dios no es pecado. Quejarse de Dios sí es pecado. Cuando usted habla mal de Dios con otras personas, está pecando. Pero cuando usted honestamente viene delante de Él y le dice, hey, ¿qué te pasa? Yo te hablo y me ignoras. No sé si usted ha hablado así alguna vez con Dios. Bueno, yo soy el único abusivo quizá que habla así con Dios, y un par de personajes de la Biblia que vamos a platicar un poquito de ellos. A veces quizá uno se pregunta, si Dios está conmigo, como me han dicho en la iglesia o como yo leo en la Biblia, ¿por qué las cosas no se resuelven? Si Dios está conmigo, como lo ha dicho en la Biblia, ¿por qué sigo sin poder vencer este mal hábito en mi vida? Si Dios está conmigo, ¿por qué me sigo sintiendo solo? Son preguntas que nos hacemos y que a veces no tenemos el valor de expresarlo, solo quizá lo pensamos. Hoy quiero hablarle de precisamente eso que le digo. Quiero hablarle del silencio. A veces un poco de silencio en la vida es una bendición. Y las mamás de niños pequeños sabrán de lo que estoy hablando. Si usted tiene niños pequeños que gritan todo el día y que lloran toda la noche, pues unos minutos de silencio al día usted lo ve como una tremenda bendición. Claro, claro. Pero en ocasiones ese silencio prolongado puede ser una mala señal. Pero hay silencios placenteros, pero hay silencios incómodos. Como cuando a usted le presentan a alguien y al siguiente minuto usted no tiene nada que hablar con esa persona. Y lo peor es que le dice, mira, te presento a fulana, mucho gusto, ahí te dejo, ya voy a venir. Y usted, bueno, ahí se queda así. Y después ya nada que hablar, vea. Calor, vea. No ha llovido, vea. O sea, ya eso, qué incómodo es el silencio en algunos momentos. Imagínense que hoy aquí terminamos la alabanza y después nadie pasa. Se baja el que dirige, se bajan los músicos y nadie pasa. Imagínense eso. No hay música de fondo, nadie pasa a decir nada. ¿Cómo se sentiría usted? Incómodo. Voltaría a ver a todos lados y le diera otro. Alguno mejor se fuera. Porque hay incómodos, como le dije, placenteros, pero hay silencios incómodos. Y ¿cómo controla usted, por ejemplo, cuando su hijo adolescente no le habla? Esos silencios son incómodos. O como cuando su esposa no le habla. O como cuando su suegra no le habla. Esos son los silencios cómodos que le digo yo. No sé. Cada quien habla como le fue en la feria, ¿verdad? Pero yo solo digo, pero mire pues, ¿cómo controla uno la reacción o el pensamiento negativo acerca de los silencios que son incómodos? Pero la pregunta esta noche sería, ¿cómo controlamos en nuestro corazón el hecho de que a veces parece que Dios guarda silencio? Es bueno cuando le oramos al Señor y le pedimos algo y Dios responde sí o responde no. Pero qué feo es cuando le pedimos y no dice ni sí ni no. Y nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos. Es bastante duro cuando llamamos a Dios y en el otro extremo lo único que conseguimos es un silencio. Como que Él nos puso en pausa, como que estuviera enojado con nosotros. En la Biblia encuentro el caso de un hombre que experimentó el silencio de Dios, un hombre del que usted ha leído mucho en la Biblia. Lo hemos oído mencionar muchas veces en la escritura o en predicaciones. Y le hablo de Job. La Biblia dice que Job era un hombre fiel. Así dice la Biblia. Es más, de las pocas veces que usted ve a Dios jactarse de la conducta de una persona, es cuando habla de Job. Y se jacta de la conducta de Job delante del diablo. Yo como quisiera que un día Dios le hablara al diablo así de mí. Le dijera: ¿has visto a mi siervo Sergio? Perfecto en todos sus caminos. Sí, pero Dios no va a hablar, decir eso de mí, porque Dios no miente. Pero de Job lo dijo. Imagínese usted la clase, la calidad de persona que era Job, para que Dios haya jactado de él delante del diablo. La Biblia dice que Job era un hombre no solo fiel, sino un hombre bendecido. Dice la Biblia que él lo tenía todo, todo lo que un hombre podía soñar, todo lo que un hombre podía desear lo tenía Job. Y un día la Biblia dice que precisamente llega el diablo a presentarse delante de Dios. Y cuando Dios le dice al diablo que Job es un hombre fiel, el diablo le dice: pues sí, pero es que él no te sirve de balde. Sí, lo tenés bien. Lo tenés bien bendecido, buenas cosas, buena familia. Y todavía le dice: has puesto un muro que lo rodea. Pienso yo que estaba hablando de un muro espiritual que cubría Job. Ángeles lo cubrían. El salmo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted lo ha leído, ¿verdad? La Biblia aramea en ese versículo precisamente dice: hay un muro de ángeles alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Ese era el muro que protegía a Job. Así que el diablo le dice: pues sí, si es que él te es fiel, ¿por qué lo temes bien? ¿Qué tal si estuviera mal? ¿Qué tal si las cosas comenzaran a complicarse? ¿Qué tal si las cosas le van mal a Job? ¿Seguiría siendo fiel? Y qué pregunta más interesante. Porque hay gente que cuando le va bien, están bien con Dios. Y cuando le va mal, siguen bien con Dios. Pero hay gente que no. ¿Voltea a ver el de la paz? No, ese no. Pero mire. Usted ve, ya voy a entrar en la materia este de Job, pero la Biblia dice que Dios le da permiso al diablo de tocarlo, de tocarle sus bienes y luego de tocar su familia, de tocar su salud. Y al final usted lee que Job quedó sin nada, sin hijos. Lo único que le quedó fue la mujer. Y qué mala mujer esa, por cierto. Yo pensaba al principio: ¿y por qué no se le murió la mujer a este? Se le murieron los hijos, el chucho, el gato. ¿Por qué no se murió la señora? Pero después la Biblia me dio la respuesta, porque la Biblia dice que Dios le multiplicó lo que había perdido. Imagínense otras mujeres como esas. Por eso Dios mejor a esa no se la quitó, porque se la iba a dejar para después. Pero mire pues, Dios permitió que a Job le pasara eso. Perdió sus bienes, su salud, perdió su familia. La Biblia dice que tenía llagas supurantes que le causaban tanta comezón que él usaba un pedazo de teja para rascarse. ¿Se imagina eso? Había sangre por todos lados. El cuadro de Job era una cosa desagradable. Quizá había mal olor, qué sé yo. Él le estaba yendo muy mal. Él sufrió tanto, él soportó tanto, y cuando ya no pudo más, la Biblia dice que Job clamó a Dios. Y la pregunta del millón es: ¿por qué Dios permitió que le sucedieran estas cosas a un hombre que era fiel con él? ¿Por qué? Job ora a Dios. Y mire lo que la Biblia dice que pasó en ese momento. Job capítulo 30, versículo 20. Dice: te pido ayuda a gritos, pero no me respondes. Me pongo en pie ante ti, pero no me prestas atención. Gracias. Y dice, te has vuelto, ¿cómo? Cruel. Lea eso, lea. ¿Qué hombre más honesto este Job? Otra vez, lea desde el versículo 20. Te pido ayuda a gritos, pero no me respondes. Me pongo en pie ante ti, pero no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo. Usas tu poder, ¿para qué? Versículo 22. Con un fuerte viento me levantas y arrastras lejos. Me sacudes con la tempestad. Cuando yo leí eso, la verdad me sorprendí. Me sorprendí primero de la honestidad de Job, porque cuando yo leí eso pensé, recorcholis, no solo a mí se me ha ocurrido eso. No sé si usted pensó eso cuando está leyendo esos versículos de la Biblia. Pero me llama la atención que Job le dice a Dios que él le habla, pero él siente que Dios está en silencio. Le dice, hasta me paro para como quizás como para hacerle señas a Dios y tú me ignoras. Qué cosa más terrible ese. Job le gritaba y no oía a Dios decirle absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa cuando buscamos a Dios, oramos, pedimos y no pasa nada? ¿Qué pasa cuando oramos, rogamos y parece que Dios oye pero que no quiere respondernos? ¿Por qué hay momentos en que Dios guarda silencio? Hay tres cosas que quiero mencionarle esta noche rápidamente. Oramos y nos vamos, ¿le parece? Tres cosas rápidamente. La primera cosa que aprendo yo aquí es que cuando Dios parece estar en silencio, ajuste su antena receptora. Mire, es que a veces el problema no es que Dios no nos hable, el problema es que nosotros no estamos escuchando. Ese es el problema. Nuestro problema es que tenemos tantos distractores alrededor que nos enfocamos en esas cosas y no le prestamos la atención debida a Dios. Dios quiere hablarnos, pero nosotros no estamos dispuestos a escucharlo. Oímos tantas voces hoy que nos cuesta discernir cuando esa voz es el diablo o cuando esa voz es mi alma, mi carne, o cuando sencillamente es Dios el que me quiere hablar. Tenemos tantos distractores que no nos podemos enfocar en escuchar correctamente a Dios. Mire, poneme lo que sigue, que está ahí. Yo no sé usted, pero aquí veo gente que como más o menos de mi edad. Antes, cuando el cable era un asunto de unos pocos y teníamos que ver televisión en señal abierta, para poder recibir la señal de un canal de televisión teníamos que tener una antena como esa. Las antenas de conejo. ¿Cuántos tuvieron de esas antenas en su casa? Y cada vez que usted tenía que ver otro canal, tenía que pararse, ir a abrir la antena, moverla para allá, moverla para acá, abrirla toda, pararla, vea, hasta acá. ¡Ay, ay, ay, ay! Con cuidadito la volvía a poner usted así, vea. En algunos casos, en mi caso, yo sabía cuál era la posición del canal 2, cuál era la del 4, cuál el 6, me olvidaba, porque ese no lo agarraba de ninguna manera. Y así pasaba. Hasta que se le ocurrió a mi papá comprar una antena de esas de aérea. Eso era como tener Sky ahora, ¿verdad? O sea, era una cosa maravillosa, maravillosa. Pero también era peligroso porque la misma pila era. Ahora había que subirse al techo para darle vuelta a la antena, ¿verdad? Le decía, ¡ay, ay, ay, ay! No, no, no, para el otro lado. Hasta que, imagínense, por cada canal había que hacer todas esas cosas. Porque no es que si usted sintonizaba el canal 4 y no veía nada, no era porque no estuvieran transmitiendo nada. Es porque no tenía usted bien puesta su antena receptora. Hoy no, usted solo cambia y ahí está el asunto nítido, vean, no se ve nevado, se escucha muy bien. Pero claro, esa es la bendición de los que ahora pueden disfrutar de eso. Nosotros tuvimos hasta accidentes queriendo ver televisión. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros necesitamos sintonizarnos con Dios para poder recibir lo que Él nos quiere decir. Es interesante, pero a veces no es que Dios no esté hablando, nosotros no tenemos, oiga, bien sincronizada nuestra antena receptora con el mensaje que Dios nos quiere dar. Oímos tantas voces hoy que nos olvidamos de oír la voz de Dios. Si usted es asiduo de las redes sociales, usted va a encontrar ahí una, inclusive de cristianos, un sincretismo de creencias que, como nos pareció bonita la frase, la publicamos. Y a veces es una reverenda tontería que contradice las escrituras, que no tiene nada que ver con el carácter de Dios, pero suena bonito, suena a frase de Facebook. Y esa es la filosofía que muchos cristianos sostienen y abrazan. Entonces oímos a esos pensadores de hoy que hoy con esto de las redes sociales, a saber si es cierto que ellos fue lo que dijeron eso, ¿verdad? Pero nosotros aseguramos que lo dijo Martin Luther King, que lo dijo Sócrates, que lo dijo no sé quién. Y entonces nosotros tomamos eso como una verdad tan sagrada y olvidamos a Dios. Usted no puede querer ver un canal en el canal 2, un programa en el canal 2, si está usted sintonizado en el canal 8, por ejemplo. Entonces nosotros no podemos pretender querer escuchar a Dios si estoy sintonizado en otra cosa. Si tu vida diaria está contaminada por voces extrañas, Dios no es que no te quiera hablar. Dios no va a poder enviarte el mensaje porque estás en otro canal. Estás en otra sintonía. Si pasamos todo el día escuchando la Exa, la Vox, la Chévere, no sé cuál oye usted, ¿verdad? La Ranchera, la Mera Mera. No sé cuál, pero Dios no te va a hablar por eso. Dios habla hoy. Mire, Dios no está jugando con usted. Dios te ama. Y Él nos llamó a nosotros a una relación con Él. Y Dios sabe que no hay relación sin comunicación. No puede haber sana relación sin comunicación. Así que si Él te llamó a una relación, no está jugando con vos, que te llamó a esa relación y no te va a hablar. Al contrario, Él está interesado en hablarnos, pero nosotros no estamos interesados en hacer lo necesario para que Dios nos hable. Debemos aprender a sintonizarnos con Dios. Como le dije, no hay relación sin comunicación. Y es que nosotros tenemos problemas de comunicación, de hecho, con la gente aquí en la tierra, gente con la que nos relacionamos todos los días, tenemos problemas de comunicación. La mayoría de los hombres, por ejemplo, la mayoría de los hombres, cuando su mujer les habla con frecuencia, o la ignoran o la malinterpretan. Eso es lo que pasa. Ay, fíjese que qué bueno que los hombres dicen amén y las mujeres pues están atemorizadas, no dijeron nada. Pero la mayoría de las veces cuando nuestra mujer nos habla, esas dos cosas pasan: o la ignoramos o la malinterpretamos. Y es que miren, todos los hombres que están aquí, hay dos cosas que todos los hombres deben saber sobre una mujer, pero nadie sabe qué cosas son, ¿verdad? Bueno, ok, no. Mire pues, mire, no hay duda, quizás no soy el único hombre al que ha tenido problemas de comunicación con su mujer. Creo que todos. Y si tenemos problemas de comunicación con alguien a quien vemos, alguien con la que nos relacionamos todos los días, alguien a quien amamos, imagínense cómo no vamos a tener problemas de comunicación con Dios. ¿Sabe? Hay un versículo en la Biblia que dice, se lo sabe de memoria. Hay un versículo en la Biblia que dice que hay que presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que qué dice después, que trazan bien, que usan bien la palabra de verdad. Yo me hacía la pregunta, ¿por qué la Biblia dice que para presentarme delante de Dios yo tengo que aprender a usar bien la palabra de verdad? Yo no voy a predicarle a Dios. Yo no voy a evangelizar a Dios. ¿Por qué la Biblia dice que para presentarme delante de Dios debo de saber usar la palabra de verdad? ¿Qué idioma habla Dios? Usted me puede decir español, inglés, francés. Sí, sí, pero alguno de ustedes, no sé si hay médicos aquí, pero alguno de ustedes ha escuchado hablar a un médico en español sobre algún diagnóstico de un enfermo. ¿Entendió lo que dijo? Pero el hombre está hablando en español. Pero hablan en un español técnico que solo ellos entienden. Y uno que no sabe nada dice: me voy a morir. Me voy a, porque no sabe lo que el hombre está diciendo. Y a veces pareciera que a propósito hablan en ese dialecto, como cuando mi esposa habla con mis hijas de una forma en que yo no entiendo. Papatote, no sé cómo es que hablan así, ¿verdad? Pepe, no sé qué. Bueno, a ver, con la P. Eso es diabólico. A veces cuando uno va al médico y ve lo que, y llama al otro, ven y ve, y hablan en español, pero en un lenguaje que solo ellos entienden. Yo digo, esto me están fregando. ¿Qué idioma habla Dios? ¿Sabe qué idioma habla Dios? El idioma de la Biblia. Dios no habla de otra manera. Por eso la Biblia dice que para presentarme delante de Dios tengo que saber trazar, usar la palabra de verdad. Dios no te va a hablar por otro medio. Dios no va a hablar otro idioma con vos, sino el idioma de la Biblia. Entonces ese es el canal donde debo estar sintonizado. Debo estar sintonizado en su palabra. Debo aprender a orar todos los días. Si hago eso, si hacemos eso, Dios nos va a hablar. Hay otra cosa interesante. Mire el Salmo 37 versículo 4 y luego el versículo 7. Mire lo que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El 7 dice: guarda qué, silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Este versículo me está diciendo a mí que necesitamos enfocarnos en Dios, o sea, como ya le dije, en su palabra y en la oración. Porque nuestra mayor distracción viene cuando nosotros nos enfocamos en otras personas. Cuando nuestra mirada está puesta en otros, en lo bien que les va, en cómo las cosas les salen siempre muy bien, y nos quejamos porque no tenemos nosotros las bendiciones que otros tienen, entonces no oigo a Dios porque estoy mal enfocado. Mire, quiere decir que la posibilidad, oiga lo que le voy a decir, que existe la posibilidad de que cuando a usted le agarra feo de pensar que Dios no lo oye, que Dios no lo ama, que Dios no lo escucha, es porque usted está enfocado no en Dios, sino en las bendiciones que otros reciben. La Biblia lo dice ahí: guarda silencio ante el Señor, ten un tiempo delante de Dios y no te enojes cuando veas que a otros les va bien. Cuando yo me enfoco en lo que otros reciben y no en Dios, entonces no lo escucho. Y eso me produce insatisfacción, amargura y todas esas cosas negativas. Nos cuesta ver a Dios como la fuente de cosas buenas. No valoramos lo que Dios ya nos dio. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47, la Biblia dice así, mire lo que dice: los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Note eso. Los hijos de Dios, que dice, deben oír a Dios. Ahora, si usted es un hijo de Dios y usted no está oyendo a Dios, o Dios, o usted no está viendo a Dios actuar en su vida, el problema no está en el cielo, el problema está en el suelo. Dios quiere hablarme, pero yo no lo estoy escuchando. Y precisamente es lo que dice Job, capítulo 33, versículo 14. Job 33, 14. ¿No está ahí? Ahí está. Mire lo que dice: Dios nos habla, lea conmigo eso. Dios nos habla una y otra vez, aunque no. Esa es la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice la Biblia de las Américas, el mismo versículo. Poneme lo siguiente, dale un clic ahí. Mire lo que dice 33:14, la Biblia de las Américas. Lo leo así, dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie, dice, se da cuenta de ello. Nadie se da cuenta. Dios habla, ¿cuántas veces? Una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta. Así que cuando usted no escuche a Dios, sintonice bien su antena receptora, porque Dios sí está hablando. El problema es que usted no está escuchando. ¿Alguno de ustedes tiene un hijo asiduo, jugador de Play o Nintendo o GameCube? No sé. Bueno, o el papá, a las mujeres que están aquí. Y le ha hablado usted a su hijo o a su esposo mientras él está muy ocupado jugando el Play. ¿Alguna vez le ha dicho, mira tal cosa? Y ni lo voltea a ver. ¿Sí o no? Usted puede llevar a ese niño o usted puede llevar a ese marido al doctor para que lo revisen, porque usted le habla y no responde. Y el doctor lo va a examinar y va a decir, pues este hombre físicamente está bien. Pero ¿por qué es que no, por qué parecen no escuchar? Porque está sintonizado en otra cosa. Tiene distractores. Yo me acuerdo que mi mamá cuando me hablaba, mi programa favorito era El Chavo del Ocho. Para que vea qué viejo estoy. Y entonces yo me quedaba pero como ido, absorto, viendo las enseñanzas filosóficas del Chavo del Ocho. Y entonces yo oía que a lo lejos me hablaban, y yo nada, hasta que la señora se hartaba de hablar, se me apagaba la tele, se me paraba enfrente, ¿qué no estás oyendo? Y entonces yo pegaba el brinco, ajá, ¿verdad? Ya, pues sí, porque ella no hablaba dos veces. Y entonces cuando llegaba a gritarme enfrente es porque ya me había hablado mucho y yo no estaba escuchando. ¿Te puede pasar eso con Dios? Que Él te esté hablando y como no está sintonizado, un día te tenga que gritar. Voy a seguir. Número dos. La segunda cosa que aprendo aquí es, cuando usted parece que Dios no le habla, ponga su confianza en lo que Él ya ha dicho. Otra vez, cuando Dios parece estar en silencio, ponga su confianza en lo que Él antes ha dicho. Mire, en la Biblia hay más, dicen los que saben, más de 7000 promesas de Dios para nosotros. Necesitamos ver esas promesas, necesitamos leerlas, necesitamos creer en ellas, porque Dios va a cumplir sus promesas. Ahora, el Salmo 55 dice algo sobre esto, quiero que lo lea conmigo, versículo 16 y 17. Pero yo rogaré a gritos la ayuda de Dios, y el Señor que dice, me salvará. Rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche, y Él me escuchará. El versículo lo que está diciendo es que Dios escucha y Dios responde. Diga conmigo, Dios escucha y Dios responde. Eso es lo que la Biblia me está enseñando. Pero, míreme para acá, Dios sigue siendo Dios. Y a veces Dios escucha, pero no responde como nosotros queremos. Diga conmigo, Dios es Dios. Él te ama y te escucha, pero a veces no te responde como nosotros queremos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Hay atributos de Dios que son solo suyos. La teología le llama eso los atributos naturales de Dios, aquellas características que son solo suyas, que no las comparte con nadie y que nadie más las tiene. Usted recuerda alguna de ellas y nos encanta. Dios es omnipotente, que quiere decir que Dios todo lo puede. Y eso nos alegra, porque nada es imposible para Dios. También Dios es omnisciente, o sea, Dios todo lo sabe. Y eso nos alegra, porque en su sabiduría me puede guiar para bien, porque Él todo lo sabe. También sabemos que Dios es omnipresente, que Él está en todas partes. Y nos encanta eso, porque está conmigo, pero está también cuidando a mi familia. Dios está en todas partes, qué lindo eso. Pero hay un atributo de Dios que no nos gusta, porque sentimos que nos afecta de manera negativa, y es la soberanía de Dios. No nos gusta eso. La soberanía es que Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere y cuando quiere. al evangelio de la prosperidad eso no le gusta. Porque aquellos creen que Dios es su criado, que Dios es un genio embotellado, que hay que sobar la lamparita para que salga y te diga: te voy a dar 3 deseos. Ya, usted le puede pedir lo que quiera. Dios no es así. Dios es soberano. Y aunque Él responde, a veces no responde como nosotros quisiéramos. ¿Entiende usted eso? Nos cuesta aceptarlo, pero así es Dios. Mire, yo encuentro en la Biblia que, por ejemplo, Moisés, Pablo y Jesús hicieron oraciones que Dios no respondió. Interesante. Hombres de Dios, Jesucristo mismo. La pregunta es: ¿qué los sostuvo a ellos en el momento en que le preguntaron algo a Dios y Dios se quedó callado? ¿Qué los pudo sostener? Bueno, ellos siguieron creyendo en lo que Dios ya había dicho. Por ejemplo, mire lo que pasó con el Señor Jesús. Mateo 26:42. Dice la Biblia: una vez más se fue y oró: Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras. Entonces vino y los encontró durmiendo otra vez. Ellos no podían tener los ojos abiertos. Versículo 44 dice: los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por tercera vez. ¿Cómo dice? Oiga, ¿por qué Jesús fue a orar una y otra vez las mismas palabras? Porque Dios no le decía nada. Él le decía: si fuera posible, quítame esta copa. ¿Es posible, Señor, que no muera? Eso le estaba diciendo. ¿Es posible a estas alturas que ya no me mandes a la cruz? 3 veces. ¿Y qué le dijo Dios? Diga conmigo: nada. ¿Qué le dijo Dios? Nada. ¿Entró en crisis Jesús? Ay, ya va a ser, ya van a venir por mí. ¿Y Dios no me dice nada? No entró en crisis. ¿Sabe por qué? Porque él se mantuvo confiado en la palabra que Dios ya le había dicho. ¿A qué lo mandó el Señor? A morir. ¿Le dijo Dios algo? No. ¿Cambio de plan? Nada, callado. Entonces se aferró a la palabra que Dios ya le había dado. Hay mucha gente que está esperando que el palito de limón en el patio agarre fuego y no se consuma, y que una voz desde el palito de limón le diga: quita la sandalia de tus pies, te voy a dar un mensaje. Muchos esperamos mensajes así, y cuando Dios no te habla en sueño, en visión, como mucha gente espera, entran en crisis y en pánico. Por eso hay gente acostumbrada a eso, que anda de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, esperando que Dios les diga algo. Sabe, con todo el respeto, nosotros somos promotores del misticismo extraño a veces en la iglesia, y promovemos a los falsos profetas, porque llegamos y le decimos a la hermana Chepita: hermana, ¿no le ha hablado Dios de mí? Y la otra hermana, por no quedar mal, espéreme, sí, dice el Señor. No, hombre, usted ya está grande para andar en eso. Si Dios no te habla como vos esperas hoy, tranquilo, Dios ya habló, está en la Biblia. Aférrese a eso, ame eso. Me estoy explicando, esto es muy importante. Mire, Jesús le preguntó, Dios no dijo nada, siguió con el plan. No había cambio de plan. Entonces, ¿qué hacer cuando parece que Dios no me habla? Número uno, debo ajustar mi antena receptora, debo de sintonizarme con Dios. Y número dos, debo recordar lo que Él ya dijo. Número tres, cuando Dios parece estar en silencio, no se mueva, manténgase firme. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Mateo, nosotros leemos que la Biblia dice que hay que pedir, que hay que buscar, que hay que tocar la puerta, ¿verdad que sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa última frase de llamad y se os abrirá, esa frase en el griego significa, o se podría traducir en español de esta manera: sigan llamando, continúen tocando la puerta. Habla de un presente continuo, el griego. O sea, la traducción literal sería: pidan y recibirán, y cuando les toque tocar la puerta, sigan tocando la puerta. Sigan tocando la puerta. La Biblia lo que me está diciendo a mí es que yo debo de hablarle a Dios de mi necesidad una y otra vez. Hasta Jesús lo hizo, lo acabamos de leer. Pero eso no nos enseña, oiga esto, que debemos andar persiguiendo a Dios. Porque el diablo tiene una estrategia, nos hace creer que debemos presionar a Dios y hostigar a Dios para que nos dé lo que nosotros queremos. Y esa es una gran mentira, porque eso nos hace vivir sin paz. Yo escuché hace poco a un hombre decirle a su congregación: moleste a Dios, que aunque no sea su voluntad, Él le va a dar lo que usted le pide. Por tanto, usó la parábola de la viuda con el juez injusto y para explicar esa su teoría. Pero Dios es soberano. Si Él te dijo no, va a ser no. ¿Y por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para vos. Así que si a usted le parece que Dios no habla, que Dios no está haciendo nada, no se mueva. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Es que mire, usted debe estar seguro que Dios lo ama. Usted debe estar seguro que Dios sabe lo que está haciendo. Usted debe estar seguro que a la larga todo será bueno para usted. A mediano plazo, a corto plazo, le parece a usted que las cosas no son buenas, pero a la larga todo saldrá bien. Porque Dios sí tiene todos sus movimientos fríamente calculados. Y es que mire, pues, mire lo que dice Job, capítulo 23, versículo 8. Job 23, versículo 8 al 12. Dice: pero si voy al oriente, no está ahí. Hablando del Dios que se le esconde, que él siente que se esconde. Pero si voy al oriente, no está ahí. Si voy al occidente, tampoco lo encuentro. Me dirijo hacia el norte, no lo veo allí. Lo busco en el sur, ¿y qué dice? Tampoco lo encuentro, versículo 10. Pero, ¿qué dice? Él sabe la clase de hombre que soy yo. Me ha puesto a prueba y saldré tan puro como el oro. Versículo 11. Yo sigo, dice el versículo 11, yo sigo sus pisadas, me mantengo en su camino, y que dice, y no me desvío. Versículo 12, sigo su voluntad y no me aparto de ella, atesoro dentro de mí su enseñanza. ¿Qué cosa más bonita? Job dice: busco a Dios en todas partes y no lo encuentro. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando busca a Dios y parece que Dios no se deja encontrar? ¿Qué debe hacer uno? Seguir en su camino, mantenerse firme en el camino, no desviarse del camino, no apartarse de la voluntad de Dios. Cuando parece que Dios no te escucha, cuando parece que Dios no está haciendo nada en tu favor, ¿qué tenés que hacer? Andar buscando donde profetizan, donde botan gente, donde estiran el pie que no tenés más cortito. ¿Eso es lo que hay que hacer? No, tranquilo, no se mueva. Manténgase en su voluntad, congréguese, sirva, ore, ayune, diezme. Haga todo lo que Dios le mandó hacer en su tiempo. Dios hará en tu vida más de lo que estás pensando que necesitas. Dale un aplauso al Señor si quiere. Gloria a Dios. Mire lo que dice este versículo, con esto voy terminando. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Oiga eso. Si usted es de Dios, si usted es de Dios, Él te va a buscar y Él te va a fortalecer. No pierda la esperanza. Dios tiene el control de las cosas. Cuando parece que Dios no me escucha, que Dios no me quiere hablar, debo de, número uno, sintonizar bien mi antena, enfocarme en Dios. Número dos, recordar lo que Él ya dijo. Y número tres, mantenerme firme. No me muevo. Aquí estaré. ¿Sabe? Esto que le estoy diciendo es algo que la mayoría de los cristianos enfrentamos y a veces no sabemos cómo enfrentarlo bien. Pero Dios quiere despertar nuestros corazones a ser hijos que lo buscan a Él, no las cosas de Él. Hijos que lo aman a Él, no los regalos de Él. Cuando nuestra relación está centrada en Jesús, no en sus cosas, tendremos, oiga esto, la manifestación plena de su presencia en nosotros. Porque Dios es mucho más de lo que te imaginas que poder recibir. Cerramos nuestros ojos esta noche y le decimos al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias por cada hombre y mujer que está aquí. Señor, te doy gracias por cada persona que esta tarde, esta noche vino a este lugar. Yo quiero suplicarte, Señor amado, por las necesidades de cada uno. Señor, aquí hay hombres y mujeres que están pasando momentos tan difíciles y han llegado a dudar hasta de si tú les amas o si son tus hijos. Pero esta noche precisamente yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda traer la paz a sus corazones. Esa paz maravillosa de que tú eres un Dios maravilloso que tiene planes de bien para ellos. Señor, que aunque hoy no veamos claro, que podamos tener la certeza que estás obrando en nuestro favor. Te pido por cada uno de los que está aquí, como si lo pidiera por nombre, y te ruego que tú hagas en sus vidas el milagro que están esperando. Fortalece al que está débil, levanta al que ha caído. Señor amado, restaura sus hogares, sana sus enfermedades, pelea sus batallas, abre puertas para ellos, bendíceles en gran manera. Hoy, Señor, nosotros recibimos de ti todo lo que tienes para darnos. En el nombre de Jesús, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias. Amén. Demos un aplauso al Señor. Pastor, antes de pasar, ¿cuántos han recibido esta noche? Hemos aprendido algo. Quisiera que nos comentaras un poco, veo que han podido traer algunos libros, que nos pudieras comentar un poco acerca del libro. Ok, aquí tenía uno, pero ok, gracias. Pues en este libro va a encontrar temas como el que acabo de compartirle. El libro se llama Y si no lo hace, porque hay mucha gente que va a la iglesia por primera vez por una necesidad que tiene. No sé si le pasó eso a usted. Mucha gente se acerca a Dios y a la iglesia esperando que un marido se convierta, que un hijo se salve, que una enfermedad sea sanada. Y la gente llega a la iglesia. Quizás Dios usó una necesidad para traerlo a usted a sus pies. No sé si se recuerda de eso. La pregunta es, ¿qué tal que lo que le estamos pidiendo a Dios no ocurra? Y así encuentro personas que llegan a la iglesia esperando que esa necesidad se supla. Y Dios hace 10,000 cosas más, pero esa necesidad no la suple porque no es su voluntad. Y hay gente que se olvida de todo lo demás bueno que Dios hizo y se aparta porque eso no ocurrió. Encuentro en la Biblia muchísimas historias de personas que enfrentaron eso. ¿Cómo puede uno poder seguir teniendo fe en un Dios amoroso y en un Dios soberano al mismo tiempo? Por eso dice aquí, cuando nuestras creencias chocan con la realidad, que tenemos que aprender a tener más que creencias, debemos aprender a tener convicciones. Una convicción es aquello que yo creo, pero por lo cual estoy dispuesto a dar mi vida, no importa lo que pase. Así que yo le invito, están los libros ahí atrás, para que usted pueda llevarlo, leerlo, y le aseguro que le van a dar deseos de compartírselo a alguien. Así que ojalá pueda hacerlo. Y solo una cosa más antes de despedirse. Muchos hermanos de la iglesia tienen familiares en Santa Ana. pastor pastorea en Santa Ana, el Centro Cristiano Vida Internacional. Así es que contanos rapidito dónde está. Yo sé cómo llegar, pero no sé. Ah, ok. Nuestra iglesia está en la sobre la 25 calle, que es la que pasa frente a la Policía Nacional Civil y luego llega a Superrepuestos. Ahí, si sigue de largo, encuentra un casino y luego está Didea o Excel. Pero al llegar a Superrepuestos sobre la 25, uno cruza a la derecha y al cruzar está la iglesia. Ahí estamos. Nuestros servicios son miércoles 6:30 y domingo a las 10 de la mañana. Así que si tiene familia, mándemelos, ahí les vamos a esperar. Es una bendición poder encontrar en estos días lugares seguros donde poder recibir palabra, animarnos, fortalecernos. Les he pasado diciendo todos estos días que sin duda vamos a estar animados y fortalecidos esta noche, y sé que el Señor lo ha hecho. Ahora quisiera pedirle que me acompañen todos juntos a orar por la vida del pastor Sergio, a orar por su iglesia, su ministerio, y a orar por su familia también. Dios ha bendecido mucho nuestras vidas a través de su palabra. En algunos de los momentos más duros de nuestras vidas, Dios lo usó a él para estar ahí con nosotros, dándonos mucho ánimo, muchas palabras. Gracias a Dios no había escrito el libro, no porque me hubiera dejado ahí bien bajoneado en el momento, pero sin duda el Señor siempre ha sabido lo que está haciendo. Así es que acompáñeme por favor para que oremos juntos por la vida del pastor Sergio. Padre, gracias te damos esta noche por la alegría, por el gozo que traes a nuestras vidas de podernos encontrar con el pastor Sergio. Y gracias, Señor, por bendecirnos a través de las palabras que has puesto en sus labios, Señor. Por favor, guárdalo, bendícelo, Señor. Por favor, Señor, clamamos a que tú puedas obrar con tu misericordia y tu poder, Señor, trayendo salud sobre su cuerpo, trayendo fuerzas a su vida, Señor, trayendo, mi Dios, a su vida, mi Dios, cada anhelo que su corazón hay. Pero principalmente, Señor, ayúdanos a reconocer cada día tu misericordia, a reconocer tu voluntad en nosotros. Gracias porque eres ese Dios soberano que Él nos enseñaba y nos recordaba hoy. Por favor, Señor, ayúdanos a que en todo momento nuestra mirada esté puesta en ti y aprendamos a deleitarnos y a gozarnos en tu santa y en tu soberana voluntad. Bendice, Señor, la vida del pastor Sergio. Guárdale a él, a su esposa Jenny, a sus hijos, Señor, a su nieto, Señor, guárdales, mi Dios. Bendice a su iglesia, bendice todos los ministerios que has puesto en su mano, Señor. Por favor, mi Dios, haz una obra maravillosa, aún más de lo que hasta este día has hecho en él, Señor. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias por...